Esta noche quiero reafirmar mi profundo y permanente compromiso de servicio y de entrega a España y a todos los españoles. La España de nuestros días es en suma un proyecto integrador y solidario, el de un gran país europeo del que podemos sentirnos orgullosos por su cultura, dimensión económica, calidad de vida, sensibilidad social y proyección exterior.